Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, bien, gracias, Jorge. Te digo que mañana sigue realmente fría. Agradecemos aquí a Rosario y Matías. Estamos dentro de la Sociedad de Unión de San Carlos. Nos han permitido justamente realizar esta entrevista aquí dentro porque está fresquita la mañana. También hemos tenido oportunidad de charlar un buen rato con Néstor García y Jorge Cabrera. Ellos integran un grupo solidario, un grupo que, fuera de micrófonos hablábamos, vienen haciendo eventos y trabajando por el otro hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hoy necesitan colaboración y vamos a hablar entonces. Ellos están juntando fondos para Julieta Frencia, de 8 años, que tiene vejiga neurogénica. Ahí va. Lo anoté, pero se ve que me lo corrigió, este me quedó mal. La verdad que, antes de ir a la nota, felicitarlos a ambos. Están trabajando, han venido, han robado de su tiempo para hacer esa notita, bueno, para llamar a la solidaridad y que sean colaboradores con Julieta, de 8 años, pero, lo decía, vienen hace un rato largo trabajando, están conformados por cerca de 20 personas, todos trabajan, y nada, la solidaridad brota por ustedes, porque hablábamos fuera de micrófonos del caso de Julieta, y le ponen mucho corazón. Vamos a empezar con Néstor, solamente para que salude. Me decía, yo solo sé de comida, es el que se encarga de toda la preparación, pero tenemos que saludar y también felicitarte y agradecerte por ser tan solidario. Dale, buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos aquí para sumar un poquitito más para la niña que está necesitando hoy, y esforzando de a poquito y pidiendo siempre la colaboración de la gente, que sin ellos no somos nada. Y no lo lograríamos sin ellos mismos, ¿verdad? Bien, Jorge, ¿no escuchas, me dices? ¿No escuchas nada de nada? Bueno, vamos a ver si es que tenemos retorno. Ahí, acá Néstor te pasa el retorno. Decía, vienen trabajando hace mucho tiempo. ¿Cómo es que finalmente lograron conformarse como grupo solidario? Porque no tienen nombre. Por cada evento, por cada acción que están realizando, tiene el nombre, en este caso, todos por Julieta y así sucesivamente. ¿Cómo es que se conformaron? Exactamente. Esto empezó cuando se enfermó Fiorella Enciso. Empezó, creo que fue Néstor, uno de los que comenzó. Era un grupo pequeño y nos fuimos sumando otros, haciendo todo tipo de eventos. Ferias americanas, ventas de comida, rifas, todo tipo de eventos hemos hecho. Y se han ido sumando de a poquito y somos más o menos alrededor de 20 personas. ¿Todos trabajan? Todos, sí, por supuesto. Cada uno tiene su trabajo particular y en el caso del grupo cada uno se encarga de su parte, digamos. Néstor es el cocinero y es el que maneja toda la parte esa, que organiza para el tema de picar la verdura, la carne. Todo el tema de cocina lo maneja él con un equipo de... ¿Cuántos van de noche? 10, 12 personas. Y arrancan el sábado, en este caso van a arrancar el sábado 2 a las 20 horas y están hasta el otro día, hasta el domingo a las 8 de la mañana, que se termina de cocinar, de envasar y se sale a entregar. Ellos tienen un trabajo de casi 24 horas, digamos. Jorge, ¿cómo es que finalmente ustedes colaboran con cada una de estas situaciones que se plantean? Este caso es el de Julieta, pero ¿cómo se enteran? ¿Cómo saben ustedes que está necesitando la gente o es la propia gente la que se comunica con ustedes? No, por lo general siempre es vecino de alguien, conocido de alguien, compañero de trabajo, lo que sea. Nos enteramos, nos ponemos en contacto con los padres o con los responsables, digamos, y siempre se termina organizando algún evento. Depende también del dinero que se necesite. En esta oportunidad me decías, es mucho el dinero que se necesita para Julieta. Sí, exactamente. Ahora se necesitan por lo menos 100.000 pesos o 120, porque ella se tiene que hacer un tratamiento, la enfermedad de ella no tiene cura. Le pueden mejorar un poquito la calidad de vida, pero necesita hacerse 20 aplicaciones en Montevideo, que tienen un costo, no es elevado el costo de las aplicaciones en sí, pero tienen un costo las aplicaciones y un costo los viajes. Termina saliendo alrededor de unos 5.000 pesos cada aplicación y cada viaje. Son 20, necesitamos 100.000 pesos. Bien, Jorge te escucha, Jorge Cabrera te escucha. Jorge Cabrera, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Y no retuve el nombre de tu compañero ahí. Néstor García. Néstor García. gracias a los dos, no solamente por esta charla, sino por lo que hacen. Pero yo quiero saber un poquito más de ustedes primero, después vamos a hablar de este caso específico, pero ¿desde cuándo vienen juntos? Este grupo comenzó con, ya te digo, cuando se enfermó Fiorella el Chizo acá en San Carlos. Uh-huh. ¿Y hace cuántos años más o menos? En el 2016, cuando Fiorella cayó enferma y que estuvo incluso viajando a Brasil a hacerse aplicaciones en la psicolibanesa allá. Y desde ahí seguimos trabajando juntos más o menos por Fiorella, después se trabajó por diferentes personas, se trabajó por Ausaria, se trabajó por Augusto, Candela, otra chica Candela también. Siempre que surge algo de esto, tratamos de organizar. Esto, en realidad, este último beneficio ahora se organizó porque hablamos con el padre de Julieta para saber cómo estaba, que este es el tercer beneficio que le hacemos. Uh-huh. Y nos dijo que venía complicada la mano con el tema económico y eso, y bueno, está. Se habló en la mañana con él y para las 6 de la tarde tenemos todo organizado para salir a pedir porque trabajamos con la solidaridad de la gente siempre, ¿no? Y porque ya tratamos de que todo sea donado, todos los ingredientes, todo sea donado. Y ya hay un equipo formado que simplemente avisar. Claro, claro. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp incluso. Uh-huh. En el grupo somos creo que 17 y hay 3 que cuando se organizan eventos hay que agregarlos y trabajamos los 20. ¿Y todo es a pulmón? Sí, por supuesto, por supuesto. Obviamente hay un montón de gente particular, digamos, que colabora con nosotros, con donaciones, así sea con 50 pesos, nosotros lo vamos a buscar. Cuando se hace ferias americanas vamos a buscar ropa, juguetes, lo que sea, y un montón también de comercio, ¿no? Para agradecerlo también, porque como está la situación, que todavía puedan colaborar con nosotros es una cosa importantísima. ¿Y ustedes cómo se autodefinen? ¿Tiene algún nombre el grupo o algo? En el grupo es todos por quien esté de turno. Hoy es todos por Julieta. Claro. De todos por Fío, todos por Augusto, es eso nada. Y ahora para Julieta en concreto, ¿qué tipo de actividades están organizando? Estamos organizando una venta de cazuela de matambre para el domingo 3 de julio, con un costo de 200 pesos, la vianda, y hay 3 o 4 teléfonos a los que se puede pedir. Se retira, hay lugar de red para retirar en San Carlos, en el Balneario de Buenos Aires y en Maldonado. ¿Y Julieta está internada? En este momento sí. Estuvo 10 días internada, le dieron el alta, a los 3 días volvió a caer internada y ahora ya lleva como 20. Porque el problema de ella, en realidad, para definir más o menos la enfermedad, lo que tiene es la vejiga de una persona de 80 años. Y tiene 8. Tiene la vejiga muy dilatada, las paredes muy engrosadas, no la vacía nunca, entonces queda con residuos siempre tiene infección, genera bacterias, y a su vez eso sube y está afectando los riñones. Ella ya tiene un riñón sumamente afectado, que esté el doble de tamaño que el riñón normal, y no puede estar permanente bajo antibióticos porque las bacterias se hacen resistentes. ¿Y cuántos años tiene Julieta? 8 añitos. Y no tiene cura. La enfermedad sí no tiene cura. Le intentamos que tenga una mejor calidad de vida, digamos, con este tratamiento, por ejemplo, que se le va a hacer ahora en Montevideo, que ya se le hizo hace alrededor de 2 años, y mejoró un poquito, por lo menos para que pueda estar en su casa, que no tenga que estar internada, ¿verdad? Claro. Yo le voy a pedir a los oyentes que vayan buscando un lápiz y un papel, lo saquen el celular, para anotar los teléfonos en cada uno de los 3 lugares a donde se puede llamar. ¿Los tienes a mano ahí? Perfecto, sí. Los tengo acá todos los teléfonos. En San Carlos es con Leticia al 099-297-036. Néstor al 091-061-221. Y Nancy al 097-474-883. ¿De qué lugar es cada uno? Ellos son todos de San Carlos. Ah, bien. Ahora te paso, en el Balneario de Buenos Aires, sería con María al 092-411-913 y en Maldonado tenemos a Juliana 099-519-677 y Poli al 098-866-713. Esos son todos los teléfonos. ¿La elaboración para cuándo está prevista? Para el domingo 3, a partir de las 9 de la mañana más o menos, ya vamos a estar entregando a la gente, porque el lugar de entrega es en San Carlos, la sede de La Clave, en 18 de julio, 30 metros de Antel para adelante. El Maldonado va a ser en el Club Gurú, por calle Solís. Sí. Y en el Balneario de Buenos Aires es la calle 1, que es la paralela a la ruta, entre 36 y 37. Bien, yo les pido que inclusive Karina traiga los teléfonos para tenerlos aquí y nosotros estar reiterando lo que tiene que ver con todos estos detalles para lograr el mejor resultado. Quiero felicitarlos a ustedes por la tarea social que hacen, pedirle a los oyentes que realmente acompañen esta y otras iniciativas que ustedes planteen y bueno, y desearles a pequeña lo mejor, ¿verdad? Que vamos a tratar entre todos de aliviar básicamente todo lo que tiene que ver con su enfermedad. Gracias, Jorge. Sí, no, muchas gracias a ti, Jorge. Quería nombrar también de que nos están haciendo falta todavía algunos insumos para la elaboración. A ver. La idea sería no comprar nada, sí. Si bien se podría comprar, pero la idea es tratar de no comprar nada, y tenemos la suerte de que, por ejemplo, que eso no lo había nombrado, el agromercado alemán ahí en Maldonado, a ver. Nos dio la posibilidad de que nos deja todos los insumos que necesitemos comprar al costo, y nos da lugar a que la gente que quiera colaborar pueda ir y dejar su granito de arena ahí, que dice 5 pesos, 10, 50, 5 mil, lo que quiera, y ellos le hacen un recibo firmado por la jefa de cajas, y eso después se utiliza para comprar insumos. Está claro. Y la otra gran donación fue de verdulería Lo de Mario, también ahí en Maldonado, que donó toda la verdura para la cazuela. Ejemplo para que otros lo puedan imitar. Exactamente. Sería buenísimo, porque entre todos, un poquito cada uno, sería claro, muy bueno. Claro que sí. Ahora te paso con Néstor para que Néstor te diga lo que está haciendo falta. A ver. Sí, porque no tenía el retorno, Néstor. Estás hablando precioso, le dije. Animate, Néstor. Esto es como estar en casa. A ver qué falta. Un poquito, mira que este tiene una voz de locutor bárbaro. Sí. Cuida el lugar, ¿eh? Sí, lo tengo claro. A ver. Bueno, se está necesitando matambre, 35 kilos, chancho de pulpa, 10 kilos, pulpa de vaca, 10 kilos, chorizo colorado, 4 unidades, panceta, 5 kilos. Eso es lo que nos va faltando por ahora de carne, ¿verdad? Bien, tomamos nota. Bien, aprovechamos que tiene Néstor, le agradecemos a Néstor todo el trabajo que realizan y haber venido hasta aquí, también en horario de trabajo, vino rapidito para acompañar a Jorge, que no se sintiera tan solo, pero este locutor se acaparó el micrófono. Está andando bien, anda volando. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y no, a usted, señora, siempre agradecido por el apoyo y bueno, cuenten con nosotros ahora y en el futuro. Muchas gracias. Bien, ahora le ponemos el retorno a Jorge Cabrera, a quien también agradecemos justamente lo mismo que Néstor, el tiempo y la buena disposición. Bueno, principalmente gracias a ustedes, que sin ustedes no somos nada, obviamente, porque esto se trata justamente de tener difusión, y no, el trabajo no es nada, nuestro trabajo sin la difusión de ustedes, ¿no? Abrazo grande para todos allí, para todos los integrantes del grupo. Abrazo, Jorge. Y un abrazo grande. Chau. Bien, le agradecemos también a Rosario y Matías, reiteramos que estamos en la Sociedad de Unión de San Carlos, nos han permitido hacer la nota aquí dentro. Cerramos, Jorge, dale, volvemos en minutos. Gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.